Good Karma Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9. Subí el volumen. And you are listening to Good Karma Radio Show. Buenas tardes y bienvenidos, estás en Box 102.9. No te muevas del dial ni cambies de aplicación, que ya comenzamos con Good Karma Radio Show. Qué día espectacular, Pulpo, el día de hoy. Nos estamos despidiendo acá con los chicos que estuvieron pasando un par de discos acá. Así que bueno, estuvimos haciendo un pase oculto, no al aire. Hola Pulpo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Nos venimos cruzando con Zeta. La semana pasada no pude salir al aire porque estaba preparando un final. Y esta semana Zeta está de viaje. Así que bueno, nos vamos a hacer compañía mutuamente. Y seguimos disfrutando de esta tarde que está genial. Supongo que muchos habrán aprovechado para estar al aire libre, salir. El día estuvo espectacular. Capaz que algún asadito en casa. Pulpo, ¿vos? ¿Planes para la noche? Bueno. Yo tengo salida con amigos. Noche de pizzas. Filmame esto, Néstor. Así que bueno, vamos a ir comenzando. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros. Nuestro WhatsApp está habilitado. Mándenos un mensaje. Podemos comenzar en este momento. Nuestro WhatsApp está habilitado. Es el 11-6400-7047. Si no, como siempre les digo, supongo que todo el mundo ya se bajó la app de Radio Box, que nos pueden escuchar con la mejor calidad. Recuerden que tiene una interfaz súper amigable, que la maneja hasta la vieja. ¿Qué hace rato que no viene, Pulpo? ¿Dónde está? Recuerden que también nos encuentran en todas las redes. ¿A dónde está mi amiga? No sé dónde está. No sé si aparecerá. Les decía que nos encuentran también en todas las redes como Good Karma Radio Show. Salvo en Twitter, que somos Good Karma Radio 1. ¿Pero por qué? Como dice Zeta. Porque somos los putos amos de cada tarde de fin de semana. Correcto. Hoy tenemos un programón, como siempre. A ver, un mini resumen. Tenemos música nueva de Ava Max. Tenemos música nueva y un poquito de información interesante sobre Taylor Swift, que estuvo bastante protagonista en la entrega de los VMAs la semana pasada. A ver qué más tenemos. También vamos a tener algunos recuerdos con Red Hot Chili Peppers, que también estuvieron premiados ahí con un premio bastante importante. También tenemos al señor Charlie Puth, que acaba de liberar nuevo single. Y por supuesto mucho Roxette, como siempre. Así que bueno, vamos a comenzar a ver con una onda Room Service. Qué excelente álbum. Es uno de mis favoritos. Zeta diría vengan de a uno. Porque generalmente los fanáticos de Roxette, la mayoría, se quedaron con la época de oro. Siempre prefieren la época de los 90. La parte que más me gusta es toda la última etapa de Roxette. A ver, de los últimos 20 años, Creo que lo más contemporáneo es lo que más me gusta, me fascina. Así que bueno, vamos a ir arrancando la tarde-noche del día de hoy con unos remixes. Primero vamos a ir con Real Sugar y seguido con The Center of the Heart. Karma Radio Show. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Segmento They Got The Look, 19:14 de la tarde. Estamos disfrutando unos ricos churros acá con el pulpo que preparó un rico café. No saben el truco este, ¿eh? Una batida con 7 tentáculos, no saben lo que queda. Decía que abrimos segmento con They Got The Look. Z hizo los deberes. A ver, siempre remarcamos lo maravilloso de este segmento, en el que muchos de nuestros oyentes nos comentan y nos remarcan, también nos agradecen por la posibilidad de conocer artistas emergentes, artistas de primera línea, excelentes, la mayoría de ellos nórdicos, con toda la información, y esta es la parte jugosa, que en realidad es de primera mano, porque Z dialoga directamente con todos ellos, nos trae la cocina de todos estos artistas con las perlitas de cada lanzamiento, con lo que va a sonar. Así que es un segmento que nos da muchas satisfacciones, y el encargado obviamente es Don Z. Así que bueno, en esta tarde vamos a arrancar con música de Gustav y Víctor Noren. Así que Pulpo, cuando quieras. Through shadows of roses and willows and rocks, through glimmering red maple leaves, through roses and spiders and rabbits and moss, the river runs wild and free. From the heart of nature into the future, bigger and bigger it grows. Slowly while running through heavenly woods with a shiny silver glow. Through children's laughter and singing birds, it finally arrives. Before the sun makes it rise again, it's the river, it's the river, it's the river. A fountain from the divine, fill us up from above. And be like the water, move with its grace through obstacles of life. Dance through sorrow, sing through the pain, embrace, transform, divide. And slowly, day by day, you grow your heart and free your mind, till one day you blend with the ocean again. You're the river, you're the river, you're the river. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Panatata. Destacado. Hola carnadito, hola carnadito, ¿cómo están? Estoy acá, me vine de paseo con el Z y ahora me prometí que me voy a llevar a comer unas carlitas. Así que bueno, por lo menos voy a probar algo rosarino, porque si no, este te trae acá, menos mal que me ha traído un buen hotel, que seguramente lo está pagando Guaidó, porque acá en el contrato dice que yo puedo hacer uso de los hoteles que yo quiera, que la producción me lo paga. Pero bueno, le queremos mandar un beso a todos ahí, a los carmaditos que están escuchando, a las carmaditas. Y también le queremos mandar un beso al Brisa, al Pulvo, que seguramente me están extrañando en el estudio, pero no importa, ya voy a volver, porque tengo que volver para el próximo programa, que está de festejo en el Gul Karma. ¡Hola, Gul Karma de festejo! Bueno, vamos a ver qué hacemos. Le digo a todos que se queden escuchando y que nada, que manden muchos euros a través de la aplicación, porque los chicos estos necesitan hacer la fiesta. Y además de estos viajes los tiene que pagar, porque a Guaidó se le va a acabar la plata. Ustedes saben que si la plata siempre sale de algún lado, en Dios, algún momento se acaba. Así que bueno, les mando un beso carmadito y me voy a comprar unos carlitos. ¡Qué rico los carlitos, por favor! Dios mío, justamente estábamos hablando de la abuela, vieron que está metida con el tema de su contrato. Para mí, el hecho que se puso a hablar así es porque está practicando para los legales de acá. Se va a estar queriendo meter con el tema de los legales en la publicidad, no sé, ya no me extrañaría nada. Dijo Carlitos, qué rico que son los Carlitos rosarinos. Vos sabés, Pulpo, que no tienen el mismo sabor, riquísimos, unos tostaditos. Sí, sí, no sabes lo que son. Tengo mi amiga Roxana en uno de los primeros viajes que había hecho y me decía, tenemos que ir a un lugar donde te venden los torpedos, decía. Sándwiches gigantes. No sabes lo que eran. Un abrazo fuerte para Zeta, para todos los chicos de Rosario que nos deben estar escuchando. Sí, sí. Bien, bien. Hey, bro, hola, carmadictos, ¿cómo estáis todos vosotros? Sí que hoy me he ausentado un pelín, porque, a ver, la semana pasada habéis estado escuchándome 2 horas a mí. Bueno, ahora vais a tener que fumaros a Albrix, que muy bien lo hace el programa. He escuchado ahí un pelín del principio, ahora hay una vieja que me está persiguiendo por todos lados. ¿A dónde está mi amiga? Que le compre carlitos, que le compre carlitos. ¿Y a dónde la tengo que llevar yo? A comprar los carlitos. Así que nada, carmadictos, que disfrutéis del programa. Nos estaremos viendo la próxima semana, que seguramente estamos de festejo. Años vamos a cumplir, se cumplen 3 aniversarios, 3er aniversario, así que wow, seguramente sí, algo interesante haremos con el Brix. Así que nada, carmaditos, nos vemos a la próxima y me voy antes que una vieja venga aquí a comerse todo. Besos. Grande, Zeta. Abrazo. Qué rico los carlitos. Bueno, nosotros estamos con unos ricos churros café acá, como te decía. Así que bueno, sí, flor de festejo el fin de semana que viene. Así que bueno, hacemos una invitación abierta para los que quieran venir, que traigan comida. No tenemos torta hasta el momento, así que sean bienvenidos. Ahí está, dice el Pulpo que la entrada es un alimento perecedero. ¿Qué estamos escuchando de fondo? A ver, el pasado domingo se llevó a cabo la entrega de los VMAs, en la que justamente una de las figuras más importantes de la noche fue nuestra amiga Taylor Swift, que ganó el máximo galardón de la noche de los MTV Video Music Awards por una versión que justamente estábamos hablando la vez pasada con Zeta, medio que la habíamos discriminado porque tiene 10 minutos con una canción que originalmente era de 2012, All Too Well. Y yo les vengo comentando hace bastante tiempo que Taylor viene por problemas de derechos de autor con su ex discográfica, regrabando todo. Dentro de ese paquete de las cosas que venía regrabando está este tema, All Too Well, por el cual ella volvió a hacer una versión e hizo un video. Y este video, el dato importante es que tiene 10 minutos. Fue altamente elogiado. Recibió el mejor premio de la noche por este trabajo y hay rumores que por su formato podría ser nominado a los Oscar en la categoría de cortometraje. Así que ojo ahí, Taylor viene realizando desde los últimos 2 años, creo, trabajos de producción se viene encargando ella directamente de todos sus clips y le viene yendo muy bien. También en la noche de al recibir los premios subió al estrado, saludó a sus fans y ojo al piojo acá, sorpresa. Agarró y anunció un nuevo álbum que llegará el 21 de octubre. Se trata de Midnight. Es un álbum que va a contar las historias de 13 noches de insomnio que tuvo repartidas a lo largo de su vida. Así que atentos con la música nueva que se viene de Taylor Swift. Felicitaciones para ella por su trabajo cotidiano y por esta nueva alternativa que tiene como productora en este momento y que quizás la vemos en alguna entrega de los Oscars. Así que bueno, toda esta info, esta data está presentada, gente, por Maylin Frías Studio. Recuerden que la mejor belleza para sus uñas, los mejores cursos, lo van a encontrar con nuestra amiga. La encuentran en Instagram como Maylin Frías Studio. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Sick of sleeping with the light on, chasing shadows with the broken hearted, running out of fools. Qué bueno lo que suena. Mans Zermelom. Nunca me sale el apellido de este chico. Cantante y presentador sueco. Ustedes saben que él fue por dos temporadas el presentador del concierto de televisivo de Alsin Paskansen en Suecia. Esto fue entre 2011 y 2013. Este chico luego ganó el Melody Festival en 2015, que la rompió, recuerdo, fue impresionante eso con su tema Heroes, y se convirtió en el representante de Suecia en el Festival de Eurovisión, súper importante, ese mismo año. Se convirtió el 23 de mayo de 2015 en el vencedor, logrando de esta manera la sexta y más reciente victoria para Suecia. Seis veces ganó el Melody Festival. Impresionante, salen muchos talentos de Suecia. Así que a ver, vamos con algunos saludos para Maxi, su mamá María Amadeus, para Kurox, Sabri, la Michu desde Rosario, para todos los chicos de Rosario en realidad que nos están escuchando, para Roxana, abrazo fuerte Roxy. Para todos los que nos están escuchando también, a ver, Marcelo Olcina de La Pampa, para Ted que nos está escuchando desde Suecia. Ted, los Carlitos son una especie de sándwich tostados, riquísimos, con mucho queso derretido. A ver, Jorge Canata de Catamarca, tengo mensajes también acá, a ver, aguárdenme un segundo. Tenemos a Nélida que dice: hola chicos, muchachos de Good Karma, acá Nélida presente. Quería contarles una anécdota. Hace mucho tiempo allá en Plaza San Martín jugábamos varios fans a Dígalo con Mímica, pero con temas de Roxette. Justo a mí me había tocado Do You Get Excited. Wow. Afortunadamente mi equipo adivinó, aunque no recuerdo si ganamos, pero sí nos divertíamos mucho. ¡Qué épocas! tenemos más mensajes. A ver si hacemos un lacito ahí también para la gente de Brasil, para Ademir, para Daniela y su mamá. Bueno, también Nelly Dampuero con Facundo, Diana y Cristian. Y también para Silvana. Bueno, luego seguimos. Así que vamos entonces con el señor Mans, que nos dejó programado el señor Z. Start from the beginning. 18, we thought we were kings and queens. We were broke, but we were winning. Everything was a movie scene. We were just kids, we were so naive. Drinking what we could of our dad's whiskey. Every little love was the end of me. This is how it used to be. Back when we were younger. Do you remember?

Carnicería y Bazar, Lo de Chicha y Narci. Precio, calidad y las mejores marcas cerca de tu casa. También te ofrecemos los mejores productos de química y limpieza, las mejores fragancias en aromatizantes para tu hogar. Ofertas semanales. Visita nuestro local y simplifica tu forma de comprar. Nos encontrás en calle 895, número 2080, barrio Dreymar de San Francisco Solano. Perfumería y Bazar, Lo de Chicha y Narci. El Viejo Proveedor, distribuidora mayorista de quesos y fiambres. Todo para tu comercio. Excelencia en el rubro, te ofrece el mejor surtido y las mejores marcas. Línea completa de la Serenísima, 214, Oralí, Lubianca, Robert Lacht, Sarove, Sancor, Santa María. Ah, y que no falten los snacks. Tenemos marca Peipo, Peguamar, 5 Hispanos y superprecio en Crachitos. Consulta precio por volumen. Rubio y su equipo te ofrecerán el precio más competitivo de la zona. Encontralos en Avenida San Martín, 2450, San Francisco Solano. Recordá que el especialista en quesos es El Viejo Proveedor. Zeta Underwear. Calidad y comodidad en ropa interior masculina y femenina. XI, Bakú, Lodi, Andresa, Marcela Cauri. Lo mejor y más sexy en boxers, slips, pijamas y lencería femenina. Búscanos en Facebook e Instagram como Zeta Underwear. Catálogos y pedidos por WhatsApp al 11 55 24 57 43. Zeta Underwear. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Liberamos un nuevo sonido para vos. Ya, estrenos. GK Estrenos, es un clásico también ya este We Don't Talk Anymore en nuestro programa. Z lo estaría tarareando si está con nosotros acá. Recibimos un montón de mensajes hoy. Pulpo, si se quieren seguir comunicando con nosotros, ¿dónde nos pueden escribir? Este es nuestro WhatsApp, 11 6400 7047. Qué coordinación ahí, mi secretario, qué grande. Y sí, con tanto tentáculo, ¿cómo no va a poder hacer varias cosas a la vez? Qué grande nuestro pulpo, ¿eh? Con tan solo 30 años, escuchen esto, 40 millones de escuchas mensuales, Charlie Puth. Gran artista, para mí uno de los productores más importantes del ambiente. Llega su tercer álbum de estudio que lo va a estar lanzando el 7 de octubre. El disco se llama Charlie, simplemente Charlie, y apunta a ser por ahí el más personal de sus trabajos. Recordemos que, como les decía recién, es uno de los productores más importantes a nivel mundial. En este momento de estrenos vamos a ir con un adelanto de este nuevo larga duración de Charlie Puth, que se llama así mismo como él, como les venía mencionando, y el tema se llama Smells Like Me, ¿sí? Creo que lo pronuncié bien ahí, ¿no? Sí. Y va a estar presentado por la gente de Perfumería y Bazar, Lo de Chicha y Narci. Esto está en Avenida 895, número 2590. Visítenlos, encuentren las mejores ofertas. Esto es en San Francisco Solano. Así que bueno, Pulpo, dale. Takes desde Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. Good Karma Radio Show. Como más te gusta. GK en vivo. Excelente momento de GK en vivo. Me da pena pisar, hablar encima de esto tan maravilloso, Mari Fredriksson. Creo que este tour fue la asignatura pendiente de muchos fanáticos, no solamente de Roxette, sino de Mari Fredriksson. Esto fue el Entlegen Tour en el año 2000, me incluyo, una asignatura pendiente. Fue tan fantástico esto en general. los detalles, a ver, los arreglos musicales, la puesta en escena de este show, los coros, los músicos, la interpretación, obviamente, hasta el vestuario, rompía con lo que veníamos viendo y a lo que estábamos acostumbrados con Mary Fredrickson. Muy cuidado, también se realizó una edición en DVD que era perfectamente perfecto, valga la redundancia. Armónico con todo su diseño. Esto fue filmado en Estocolmo, este lugar emblemático que era el Historiska. Hermoso lugar, también tuve la oportunidad de estar ahí para ver también incluso a Per. Qué buenos recuerdos. Me hubiese encantado poder asistir, pero bueno, tuvimos nuestra revancha allá en 2014 con el otro tour de Marie, que bueno, sin palabras, excepcional, lo hablaremos en otro momento. Ahora estamos con Entligent Tour y vamos a ir con uno de mis temas favoritos, que es After Stormen. Good Karma Radio Show. Desde Quilmes, para el mundo. Vox FM 102.9. FMRadiobox.com. Sonido para vos. Super hitazo de ABBA Max. Más música nueva, momento de estrenos. Es el turno de ABBA Max. Ayer presentó un nuevo single y nuevo look también, que va a formar parte de su nuevo álbum. Esto en realidad está terminado, pero va a ser lanzado, parece que va a estar un poco demorado. Esto tiene que ver con Atlantic Record, que últimamente le viene trayendo unos dolores de cabeza al artista, ya que se va a postergar el lanzamiento de su disco hasta finales de enero del próximo año. A ver, con su disco Heaven and Hell había pasado algo parecido, se había dilatado un poquito, 2 años. En fin, hablamos bastante de este tema con Z. Estar sujeto al tema de las compañías y a este tipo de decisiones, yo creo que no le queda mucha vida útil al tema de las compañías. Esto en cualquier momento, de hecho, ya está decayendo bastante. Hay muchos artistas que ya se están manejando por sí solos. Hay una nueva forma de realizar, de presentar y de lanzar música en la actualidad. Pero bueno, lo que se viene es Million Dollar Baby, es la nueva música de Ava Max. Es un adelanto mientras seguimos esperando el lanzamiento y que Atlantic Record tome la posta y deje liberado totalmente el nuevo material de Ava Max. Así que bueno, entonces vamos a ir con este estreno y Million Dollar Baby. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Driving while I'm closing my eyes. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Once 6.470.47. Continúen mandándonos mensajes. En 5 días más precisamente, el 8 de septiembre, cumplimos 3 años al aire. Gran fiesta el próximo sábado. Seguimos invitándolos. Acá el Pulpo sigue diciendo que la entrada es un alimento perecedero, así que están todos invitados. Aún no tenemos torta. A ver, sí, impresionante todo lo que fue pasando en estos 3 años, ¿no? Vamos a tener un super programa el sábado que viene. Todo lo que se fue generando gracias a cada uno de ustedes que nos escuchan, y a nosotros que hacemos este programa con tanta pasión, lo que nos va generando. Comenzamos con nuestro motor de fuerza, obviamente, todos saben que es Roxette. Recordemos que el primer día, el primer programa, ya comenzamos con el saludo de Per, mencionando nuestro programa. Arrancamos ya apadrinados por el más grande y con el pie derecho. Después habíamos continuado con la... Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Qué grande. Espectacular, increíble, la verdad. Después habíamos continuado con el tema de la edición de nuestro CD aniversario. Con la participación de grandes artistas, con versiones exclusivas para nuestro CD. Satisfacciones tan grandes. A ver, esto todavía no lo creo yo. La gentileza de Michael Bolios, marido de Mari Fredrickson, y esa autorización que también nos otorgó la discográfica para poder utilizar los derechos del tema de Mari Fredrickson, I Want to Go, que solamente se encuentra editado de forma física en nuestro CD doble. Yo no lo creo todavía. Que por cierto, si alguien todavía no lo adquirió, se pueden comunicar con nosotros. En fin, confiamos en que este año, pandemia de por medio, podamos festejar y hacer la gran fiesta que de fin de año que por ahora, por un motivo o por otro, no pudimos hacerla. Así que vamos por más. y vamos con el gran festejo del sábado. Ahora lo que se viene es música de Not y lo que va a sonar se llama Malibu. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Want to ever change. escuchas solo aquí. GK Flashback. Veinte horas 27 minutos, tarde noche ya de Good Karma Radio Show. Hoy comenzábamos hablando sobre los premios VMAs y el reconocimiento al ícono global tan codiciado de cada año. En esta oportunidad fue para los Red Hot Chili Peppers, banda que estamos escuchando, sí, recibió el premio y actuaron en vivo. La banda lleva ganados 8 premios VMAs y regresaron al escenario del espectáculo, escuchen esto, por primera vez en más de 2 décadas, 20 años de su última presentación, que fue en el año 2000. Me parece que Roxette, la última presentación en los VMAs había sido en 95, en la época de Crash Boom Bam, que se presentaron con Sleeping in My Car, si no mal recuerdo, creo que fue en esa oportunidad. Fueron galardonados con el prestigioso video A la Vanguardia en esa oportunidad. Así que como ícono de este año vamos a escuchar uno de sus grandes éxitos. Así que, Pulpo, ¿te gustan los Red Hot? Sí, dice. Ahí está. Está como con una batería con todos los botoncitos ahí. Tiki, tiki, tiki. Lo que va a sonar es Under the Bridge. Así que vamos. Ahí estamos, espectacular. I did that day. www.fmradiobox.com. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. What love is about.

Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. final de un programa más. Cómo me gusta lo que está sonando. Y suena repetitivo, pero bueno, como les decía al principio del programa, todo este tipo de música que es de los últimos 20 años de Roxette es lo que más me gusta, lo que más me fascina. La voz de Marie, los sonidos. Así que bueno, un placer acompañarnos juntos. La próxima semana los esperamos para festejar juntos los 3 años de Good Karma. Vamos a estar junto con Zeta, con un programa especial. Así que, como les decíamos, los que quieran venir, hacemos un brindis. Nos avisan y, y brindamos juntos. Esperamos la hayan pasado genial. Muchas gracias por estar del otro lado. Y gracias, como siempre, al excelente equipo de trabajo que nos acompaña en los controles haciendo magia. Como siempre, nuestro pulpo, el señor Damián Espadea. Ahí está en la dirección general. La señora Claudia Daporta, comandando todo ahí, moviendo los hilos. En la asistencia de producción, la hermosa señorita Corin, que también debe estar comiendo unos carlitos por ahí. Yo soy Brix. Recuerden que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones, que ponga la mosqueta para la fiesta. Nos encontramos en 7 días. Disfrutemos cada minuto, abracemos a nuestra familia, seamos felices y recordemos que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Buena vida. Buenas noches. Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.